mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, you're pretty for sure. Spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, Salperes. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! Son las 22:06 y a los chicos de Regreso a Octubre nos deben, ¿no qué? 3 minutos, después vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué tema que dejaron, eh? Sí, nada, no, muy bueno el tema. ¿Eh? Muy bien, los látigos ahí sonando. No quiero decir... Hubo comentarios afuera que no voy a decir nada. Y fue el primer comentario que hizo cuando abrió la puerta. Sí, dijo, ¿estaban ustedes acá? No, dijo eso. Too much. Sí, dijo algo de loca, no sé qué. Sí, Me pone loca. Me pone loca. Qué chabón. Nada. Bueno, se están yendo los chicos de Regreso a Octubre. Mucho frío. ¿En dónde? ¿En otro planeta? Yo, no, discúlpame, pero yo tengo frío. 22 grados hace. Chicos, yo pelé frazada polar ayer, ¿eh? 22 grados, 95% de humedad. Nos vemos el miércoles. Vemos en chancleta y bermuda. Bueno, sí, hacete ver. Andar a un mecánico que te revise el termostato, no sé, algún problema tenés, no. Hay gente que prendió la estufa en piloto, no me jodan. Sí. Te juro por Dios. Y locos ahí en todos lados. Prende el aire, porque me estoy pero cocinando acá. Che, me gusta este momento, porque él no puede hablar hasta que yo lo presente. Sí. Entonces se queda callado de la boca. No lo quiero ni escucharlo reír. Nuestro Catriel. Nuestro Osvaldo Laporte. Los días de frío, no sé por qué me hacen acordar a los tres chiflados. No sé por qué, no me pregunten. ¿Será porque los veía cuando hacía frío? No sé. Ah, eso explica muchas cosas. Hoy empezó el otoño, ¿viste? Mañana, 21. No, hoy. Hoy. No, hoy los cambios son los 21. No, sí, pero el calendario es el 21. Pero hoy a las 8:32 de la mañana empezó el otoño. Astrológicamente. Ah, muy bien. Empezó hoy. ¿Sabías eso, Memo? Bienvenido, Memo, a nuestro programa. Vamos a dar un fuerte aplauso al operador de este programa. ¿Hay alguien más acá sentado? No, por ahora no. Ah, por ahora no. Estamos esperando a Lupe. No, estamos esperando a Lupe. Y vos sabés que el otro día se medio que me taré y no cazaba mucho de las estaciones del año. ¿Tarar viene de tarado? No sé. ¿O tarado viene de tarar? No sé, hay que averiguar. Digo, ahora no viene el... Después del verano, ¿no viene el invierno? No, otoño. Verano, otoño, invierno, claro, primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. Eso por la moda, ¿no? Que se hizo así. No, yo te digo la verdad, yo me acuerdo por una canción de Flavia Palmiero. Los modistas que hicieron ese jeite, ¿no? Con el clima. Pues, claro. Bueno, ¿no es así? No. No, pues vos tenés ahora temporada, verano, tuviste, ahora tenés verano, otoño, porque lo de verano está en promoción porque es barato si no se lo meten en el tuje y te meten también lo de otoño para que tengas algo para ponerte. Después pero te hacen otoño, invierno, después te hacen invierno, primavera, después primavera, verano, claro, mezclan todo. Imagínate una moda que sea verano, invierno, por ejemplo. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. La nueva moda 2014, verano, invierno. ¿Qué está hablando? Campera con bermuda. Claro, no, y ojota. Y ojota. No, bueno, existe. Te digo que hoy capaz está para ponerse campera con bermuda y ojota. Pero bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro photoshopeador oficial. El tipo que no puede hablar sin antes que yo lo presente. ¡Bienvenido, Néstor! Está viendo de dónde viene Tara. ¿Tara? Sí. ¿De tarado? No, acá dice que viene una diosa hindú. Diosa hindú. Sí. Pero tarar es cuando vos te parás, cuando dudás, cuando... Es porque sos tarado. No, eso es... ¿Por qué dice Memo? La tara es lo que puede llevar un camión, ¿no? Claro. El peso, sea, que puede llevar un camión es la tara también. No, es el peso. O sea, del máximo es lo que pesa el camión. Eso es la tara. Lo que pesa el camión es la tara. Claro, del peso no máximo que puede de llevar. Eso. Estamos hablando de tarar, de parar. Me taré, me paré. Hice un stop, me paré. Bueno, pero me taré. Tiene mucho significado la palabra tara. Bueno, gato también. Sí. No, eso es tararear. Ah, tararar, ¿no era? No, tararear. Tararear era eso. Que los Lelutiers lo hacían también, había una canción. Eso es tararear. No tiene nada que ver con tarar. ¿Cómo escuchaba yo los discos de los Lelutiers cuando era chico? Bueno, hoy ya nombramos los tres chiflados. Me hiciste acordar, mirá. Se emociona, mirá, sí, mirá cómo se puso. No llores, no se acuerda. La Kermés de los Sábados. Y había otros unos discos de pasta que había ahí en casa. Bueno, ahora lo pueden buscar en YouTube, chicos. ¿Qué pasaba? directamente. O anda a verlos, que están siempre están en algún teatro. Sí. Claro, tal cual. ¿No los se despidieron ya? No. No, ándame, es como los chalchaleros, ¿viste? Ah, tienen más despedida que los chalchaleros. Claro. O sea. Claro, ¿viste el dicho? Dice, este tiene más despedida que los chalchaleros. Creo que estuvieron 10 años robando a los chalchaleros que se estaban despidiendo. Sí. Así, básicamente. Y al final volvieron. Obvio. Tanto para esto, la reputa. Claro, al final volvieron. Che, ¿qué me cuentan de Francisco? ¿Qué Francisco? El Papa, tu amigo. Ah, Francisco primero, chicos, no es más. El Papa humilde, ¿no? El Papa de la gente humilde. Ahora, vos sabés que el tipo, viste que ellos dan la misa con... todo cosas de oro, ¿viste? Todos esos instrumentos, la patena, bueno, el cáliz, el copón, todas esas cosas. El tipo dice que eso no. No, él va a usar unos tupper que tenía, que había comprado en una reunión, parece, cuando vivía en Flores. Y se maneja con eso, con unos tupperware de plástico, ¿viste? La iglesia se está mirando medio raro ya al tipo, ¿viste? Papá móvil no va a usar, ¿eh? Mandó a comprar un Jeep, ¿qué compró? Un 147 se compró. No, tampoco sí, un 147, boludo. Un 147 lo hizo cortar, lo cortó el techo. Y dijo, yo acá me manejo bien, porque yo en Argentina manejaba uno de estos. Y aparte entró yo y tres cardenales más. Así que el tipo dijo, bueno, se maneja. Mira, porque esto yo no lo había escuchado, ¿esto es verdad? No, es verdad. El tipo le pone 28 en cada cubierta y sale, ¿eh? No, está jodiendo, es un boludo. No, en serio te digo, viste que ahora están estos tipos no que... No confundas a la gente. Mercedes-Benz, viste que le da el papamóvil, lo hace Mercedes-Benz, históricamente. Bueno, le dijo, no, devolvelo. Yo me compro un 147 y con eso estoy tranquilo. Sí, dale, un Fiat 600 también. ¿Eh? Pero parece que le puso escape de punta a punta, bueno, todos los chiches, ¿viste? Lo planchó un poquito. Lo planchó un poquito, ¿eh? Está chipeado. Escucha la cumbia papal, le de mandó, Yayo. Le mandó un... Claro, le mandó unos parlantes, ¿viste? Interesante el sonido que le puso. ¿Eh? No como lo de la serie americana, esa, ¿cómo se llama? Lo de tunear tu auto, ¿no? Overhauling. Overhauling, eso, ¿viste? Que no, eso no va ni para atrás. Así que lo pintó así como de amarillo y blanco y con eso sale el tipo, el Papa Móvil. ¿Eh? Así que bueno, viste los trajes, el tipo, viste que le hacen Hugo Boss, todo eso, viste que hace el traje de papal, toda esa historieta, viste, porque no es tanto el tiempo con ese traje grande que parecen, viste. No, empieza más que él, aparte. Claro, viste, a veces. Tenés que es pesado, viste, como los telones de Colón. Están de traje. Vos agarrás las telas de Colón de que tú. Claro, viste los sombreros esos que usan, que son como sombreros de cocinero, pero no. ¿Viste? Esa es cosa medio rara. Y ahí el tipo dijo, no, yo tengo un McCowens que me queda bien, que lo compré en Morón. Así que se maneja con eso el tipo. ¿Y los borcegos que tiene? ¿Eh? ¿Los borcegos? Los borcegos son... Madín la salada. Madín la salada, sí. El tipo papa en el... puntera de hierro, por las dudas que se acerca alguna, le da algún boludo, un zapallazo en el culo. Pero, viste, el papa es el papa humilde, el papa de la gente, el papa del tipo... ¿Te gusta? O sea, sí, ¿viste? ¿Te gusta el papa? Mirá, ¿te gusta como papa este tipo? Olvidemos no que es Francisco primero. ¿Te gusta como papa? A mí no me gusta el papa directamente. Bueno. ¿Viste? No me gusta. Me parece un tipo... Me parece que está a... ¿De verdad me preguntás? A mí me parece que para Latinoamérica es un retroceso de 20 años, por lo menos, este papa. Bueno, igual hace este cuánto tipo... que está pobre, ¿no? Tampoco no, vamos a decir... No, pero no importa, pero bueno, está bien. Años. Igualmente la iglesia lleva 50 años de retroceso. Pero digamos que para Latinoamérica, que ya estaba, digamos, de alguna forma, o está, de alguna manera, en otra historia, en otro proceso, parece que este papa no va a terminar encajando demasiado acá, ¿no? Néstor. En contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de... Tiene una la cabeza de la iglesia católica de hace, ¿viste? Debe ser porque es viejo. Néstor. Una pregunta. El año que viene es el Mundial. ¿Habrá alguna influencia con eso? No sé. ¿Vieron lo que dijo Dilma Rousseff? Rousseff. ¿No es cierto? Dijo, el Papa es argentino, pero Dios es brasilero, dijo. Tomá. Eso dijo. Le fueron a preguntar ahí, le dijeron... Pero no hay una iglesia que Dios vive acá en Argentina. Porque siempre tiene que haber una rivalidad. La iglesia brasileña. ¿Por qué? Pero de veras, le preguntaron, le dijeron, ¿en qué hablaron? ¿En qué idioma hablaron? Y hablamos en un portuñol, dijo ella. Un portuñol más o menos, pero bien. O sea que se hizo entender el Papa. ¿Viste? Y atrás dijo, bueno, ¿qué piensa usted de que el Papa sea argentino? Dijo, todo bien. Dijo, el Papa es argentino, pero Dios es verde-amarelo. Y se fue. ¿Eh? Eso es ser buscarroña. La alegría no es solo brasilera. Sí, eso fue tan caliente que no le dijeron el Papa. ¿Qué tiene que ver? Me hubiese gustado un Papa brasilero. Los brasileros tienen otra alegría. ¿Eh? La iglesia hubiese sido, me imagino ya... Papelitos de colores, otra joda. Las bucelas, ¿viste? Otra joda en el balcón, ¿entendés? ¡Claro! ¡Otra joda en el balcón! O sea, una comparsa seguro. Lo sacan a caballito del Papa así. Viene de acá el Papa, ¿entendés? Bailando de carnaval. Sí, con la camiseta de Brasil. De Brasil puesta así. O más grande, o más grande. Y atrás Pelé, gigante en la camiseta. Viste, este no te salió. Se agachó un poquito, dijo. Triste, ¿viste? Un tipo argentino típico. Mira que nosotros vamos a Brasil y es como una. Ah, ¿viste? Los brasileños enseguida con una botellita y un tenedor hacen. Bueno, pero porque ellos se destacan en esa alegría. Otra cosa, ¿viste? Otro color. Me lo imagino al tipo ya con esa cosa blanca, ¿no? ¿Viste? Más glamoroso, ¿eh? Sí, hubiese sido, ¿viste? Un tipo más glamoroso. Por ejemplo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si me decís. ¿Viste? En vez de tomar vino en la misa, ¿eh? Caipirinha full. Caipirinha full, ¿entendés? Tipo, me hace una mezclita ahí abajo del altar, total no lo ve nadie. Es una mezclina. ¿Vos te pensás que el Papa está de joda todo el día? Para mí sí. No. Para mí sí. No, chicos, no. Entérense que no. ¿Quién dice que no? Entérense que no. Para mí, totalmente. Para mí, el tipo que más está al pedo es el Papa. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo para con lo que estás diciendo. Estar negociando. Para mí el tipo abre la puerta así del coche y le está durmiendo así, tranquilo. Sí, duerme el Papa también. En la oficina, durmiendo así con la duerme, capaz arriba. Que ronca, se tira pedo, seguro es hombre. Es humano. Pero es caca santa. Sí. Pero es caca santa. Es caca santa. Pero si hubiese sido mujer, ¿qué sería? ¿El Papo? El Papo de la Papa. ¿El Papo de la Papa? No sé. Porque si es Papa, el hombre es Papa, la mujer ¿qué? ¿Papo? Y sí, pero tiene papos. La mujer es Papa. Me acuerdo, pero calcado así, pero como si fue ayer, el día que mi mamá me preguntó, Juliana, ¿qué quiere decir los papos? Mirá. ¿Qué cara pusiste? No, pero ella se pensó que hablaba de Papo, el músico. Sí, habemos Papu, Papo. ¿Qué quiere decir el Papo, el Papa? El Popolo. Y bueno, se lo tuve que explicar. Ahí está. Pero bueno, cuando le terminé de explicar, hizo ¡ah! ¡Sos una asquerosa! Y se fue. Bueno, para mí, bienvenida Rubia a la radio. Para mí el Papa, si hubiese sido brasilero, hubiese tenido otra onda, ¿viste? Para mí el tipo dando la misa en Bermuda, tranquilo, ¿entendés? Muchachos, no rompan la bola, venimos a las 9. Bueno, igual para mí tampoco pueden hacer. Tomamos el piojo. Para mí tampoco pueden hacer los que se les canta el culo. Si hubiera sido brasilero, vos te pensás que puede hacer todas las estupideces que acaba de decir David. Yo creo que sí. ¿Vos te pensás que es el Papa? No. Es el uno. Le habla directamente con Dios. Wi-Fi seguro que tiene en todos lados. El Papa sale. ¿Es larga distancia cuando lo llama? Va el Papa, escuchame, imagínate esta situación. Va el Papa. Este es un tarado. El Papa sale, habla con los cardenales, le dice, me dijo Dios. Sí. Me dijo Dios. Sí. Que desde mañana, ponele, en la misa, feijoada para todos. Ponele. ¿Y los cardenales qué van a decir? ¿No te creo? No pueden decirle no te creo. No. Automáticamente feijoada para todos, porque se lo dijo Dios. Si ellos creen en Dios, Dios le habla al Papa. ¿A quién le va a hablar? ¿O no? Es el representante. Dios no habla. ¿Quién es Dios? Es el RPPP de Dios acá en Madrid. Claro, es el Relaciones Públicas de Dios acá en la tierra. Bueno, ya estamos hablando de estupideces. Lamento decirles. Bueno, vamos a arrancar el programa 22 y 19, si no se nos va a la miércoles. Memo, ¿qué querés hacer? ¿Tanda o pagamos el temita? Vamos a escuchar un tema que tiene, según Alicia, que está del otro lado manejando nuestro Facebook. Si quieren, agréguennos Eso No Radio FM. Si no, entren a nuestra fanpage, perdón. Eso No, metaré. ¿Viste? Metaré. Si quieres, nos puedes llamar al 4443-6858. Puedes mandarnos un SMS al 1161-513797. Estamos en la Freeway 97 FM, Freeway, con larga, y.ar.ar. Digo todo rápido porque estamos apurados. Muchas cosas en el programa de hoy, ¿eh? Quédense por ahí que Néstor va a estar contándonos en un rato qué podemos hacer el fin de semana. Vamos a escuchar un poco de Wizard, un video muy bizarro según Alicia. ¿Viste el video de este tema? No, bueno, búsquenlo, Alicia lo va a poner ahí en nuestro Facebook. Wash Pipe. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Dicen que los jóvenes somos vagos y creen que nada nos interesa. Pero los jóvenes tenemos cosas para decir. Muchos tenemos que trabajar. Otros no podemos ir a la escuela. Algunos sufrimos la violencia de la policía en la calle. En el programa Jóvenes y Memoria también contamos estas historias y trabajamos entre todos por un presente más justo. Un presente en el que no seamos indiferentes. Participá, anotá tu escuela y vení con tus compañeros y compañeras. Hasta el 8 de abril te podés inscribir en www.comisionporlamemoria.org/jóvenes y memoria. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. Con toda la República Argentina. Bueno, recién estábamos hablando fuera del aire del tema de que viene Sabbath, Black Sabbath. Estamos hablando de Sabatini. Sí, Sabatini viene, vuelve Sabatini. Pero los amigos dicen Sabbath, ¿viste? Y tuvo problemas con eso, ¿sabían? Sí, dice. Sí, sí, porque. A ver cómo inventás, dale, pues ya inventaste de todo el Papa. Dale. ¿Sabes qué pasa? Que la matanza no es grande, Memo. Es grandiosa. Bueno, Black Sabbath va a tocar en nuestro país el próximo 6 de octubre. ¡Falta un montón! Bueno, sí. Falta un montón, pero bueno, hay gente que ya se puso contento a pesar de no saber dónde van a tocar, porque todavía el lugar no se sabe. No. ¿Vamos a verlos? Vamos, Lupe dice que sí. ¿Vamos? Ya la cara, ¿eh? Creo que es River, el lugar. Y para mí va a ser se River. ¿Se está chamullando eso o no? Creo que va a ser si River. Axel llenó Vélez, chicos. Axel no llenó Vélez. Sí. No, es un Vélez. Sí, pero no lo llenó. Bueno. Que es una diferencia. No, pero estuvo. Mañana nos juntamos cuatro y hacemos un Vélez, si tenemos la plata. Pero no, bueno, pero estuvo bastante bien. No lo reventó, pero estuvo bastante bien. De hecho, pasaron de River a Vélez porque... Imagínate en River, claro. Mucha silla. Todo silla era, ¿viste? Le sobraba la mitad de la casa. Todo silla y sillones. Sí, con... Como si fueran en primera en el avión, muchacho, viste mucho lugar entre silla y pónganse, silla. Pónganse cómodos. Yo he visto situaciones geniales, por ejemplo, tener que ir a buscar telas corriendo a último momento para tapar todas las plateas para que no se vea que no se vendió y que parezca que está lleno en shows importantes de bandas internacionales. Un desastre. Muy graciosa la situación. ¿Y dónde vas al 11? Y los tipos empiezan a llamar por teléfono como locos. Los de producción tienen que conseguir tela. Y tela negra, que no claro, se Claro, sí, no sí, tiene que estar camuflado. Claro, si pones una tela de otro color, no. Tiene que ser negro. Claro. Mirá qué zarpado. ¿No se puede decir en qué show? No. Dale, que lo diga. Que lo diga. ¿Algún Pepsi? No. ¿Banda de afuera? Simple Plan. Simple Plan. Ah, sí, es verdad. Que finalmente que no habilitan ese lugar. Claro, después, no lo habilitan. Todas las pocas que había vendidas ahí las mandan abajo. Al campo. Sí. Claro. Mirá sí. Vos. Bueno, cosas que uno se entera, ¿no? Porque Lupe sabe. Igual el bloque de Lupe todavía no es este, señores, ¿eh? Perdón. Vamos a ver con qué se viene hoy. Bueno, veníamos diciendo que Black Sabbath va a tocar el 6 de octubre, no se sabe dónde, pero sí se sabe quién va a telonear. Uh-huh. Sí, mucha gente se puso contenta porque Megadeth va a estar aquí como soporte de ellos en la Argentina. Las entradas para el esperadísimo show, que hay muchos que están esperando que salgan a la venta, las entradas se van a poner a la venta en las próximas semanas. Y parece que ahí también, junto con la venta de entradas, nos vamos a enterar dónde van a estar tocando. También hay rumores de que venga Metallica. Vamos a ver si viene Metallica o no. En cuanto nos estemos enterando, les vamos a estar contando. Pero bueno, para mí todo eso son las migas del Rock in Rio. Claro, tienen que bajar. ¿No? Que porque justamente Black Sabbath, Megadeth van a estar tocando en el Rock in Rio. También Iron Maiden. Vamos a estar dando la grilla completa. Más hace falta un montón todavía para el Rock in Rio también. Pero el otro día estuvimos leyendo algunos de los artistas que van a estar ahí presentándose. Todas mega bandas, ¿no? Por eso el Papa tendría que haber sido brasilero. Pero todas mega bandas que van a estar tocando ahí en el Rock in Rio. ¿Ustedes vieron el documental? Yo no, nunca más lo vi. Y lo busqué en todos lados. De los Stones en Río de Janeiro, ¿no? cuando tocaron en Río. ¿Se acuerdan de los Stones en Río? Ese, en la playa, sí, en Copacabana. De personas. Allá, pero, sí. Sí. Dice, no sé. Sí, pero no fue hace mucho. Millones de personas. ¿Cuándo todas? Salió el documental? No, fue hace un montón. ¿Sí? No, hace un montón. No. Habrá 10 años. Ah, con bueno. Un poco bien. Más. Un poco Stone más. Tiene 50. No, no. ¿Sabes cómo termina el documental ese de los Stones? Perdón que me vaya al demonio. Un técnico diciéndole a otro, nos vemos en Argentina. O sea, era el show previo a venir acá, a tocar a River la primera vez que vinieron. En el 95. Claro. El tipo sentado en el sillón, Mick Jagger, es ese tipo. Sentado el en tipo, el chabón, ¿viste? Sentado en el hall, escuchá, sentado en el hall del hotel. Solo si estás aburrido te vas a ver a Divididos. Quiero que eso lo entiendas. ¿Eso está grabado o no? Eso hay que editarlo, chicos. Y un tipo sacándole una foto a la. Se sube al escenario, pero arriba de todo el escenario, donde estaba el Miguel Jagger, ¿no? Donde está. No, un asistente. Ah, tú estabas diciendo el tipo que era el tipo con el seguidor, uno de los seguidores. Bueno, el tipo se sube ahí y desde ahí saca una foto toda la playa. Imagínate la playa, pero repleta de gente. Al palo. Y el tipo va así y Mick Jagger sentado en el sillón en el hall. El hotel cerrado. El hotel así, era toda una pasarela hasta el escenario, era el hotel, digamos. Y el tipo agarra, le muestra la cámara de fotos. Y Mick Jagger se queda así mirando la cámara de fotos y le dice, no tendrías que haberme mostrado esto. ¿Por qué? Porque el tipo perdió, le agarró, se ve que le agarró cagazo. Porque vio tanta gente, impresionante la gente que había. Y dice, no me tendrías que haber mostrado esto. Y es toda la previa al show, no es el show, es toda la previa. Termina con los primeros acordes de Start Me Up. La cámara siguiéndolo a Keith Richards, le pasan la guitarra, el tipo sale al escenario, hace los primeros acordes y ahí termina el documental. Pero muy bueno, si lo encuentran en algún Después si momento, lo encontramos lo ponemos en nuestro blog. Estaría muy bueno. Che, acá Fabián pregunta si no está confirmado que tocan en La Plata. Black Sabbath y... No, no se dijo nada todavía. Para mí no está confirmado. Yo había escuchado River, pero no sé. No sé, no sabemos. Fabi, te mandamos un beso grande. Gracias por estar de otro lado. Bueno, mucho Megadeth, mucho Black Sabbath. Vamos a escuchar a Megadeth. ¿Tienen ganas? Bueno, ¿qué temita vamos a poner de Megadeth? Yo elegí The Right to Go Inside. No sé si te gusta. Bueno, fíjate, vamos, a ver. Vamos a poner. Pégalo, Memo. We'll be right back. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos cada ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. ¡Eso no! Y estamos aquí todos conectados, esperando a mucha gente que se conecte. Lupe ya tiene seguidores que están conectados. Muy bien a todos. Igual si nos dejan mensajes en nuestra fanpage o en nuestro Facebook, los vamos a estar leyendo más adelante. Che, acá me ponen que... Me pone Juanjo. Tarar es sinónimo de pesar. Una cosa tarada fue pesada. Y el verbo que describe la acción es tarar. He dicho. Pone. Entonces, ¿puede decir que una persona tarada es pesada? Sí. Tranquilamente. No, pero eso es ser goma. Yo pensé que ser tarado era ser tonto. Yo, no sé, ustedes. Hay una gran variante. Sí. Bueno, generamos un alto bardo acá. Tarado tiene relación con tarar, sí. Bueno, saludos a Emilio también que anda conectado. Bueno, a Fabi ya le mandamos. Al negro Ciro. Bueno, mucha gente conectada. A Joaquín, que está desde Rosario. Agustina. Micaela, Ariel, Víctor, Alicia, Ari, bueno, están ahí toda la gente que está en el Facebook. Alicia también. No le mande saludos. No, Alicia no, Alicia, otra Alicia. Otra Alicia es. Sí, hay un montón de Alicias, ¿o no? No, pensé que era Alicia, Alicia Leiva. No. Che, ¿en qué momento de tu vida? Ojo la pregunta, ¿eh? Porque, digamos, ¿en qué momento pasás de ser un tipo con onda a un viejo disfrazado? Creo que en el casamiento, cuando ya enganchás la corbata en la cabeza, ahí ya creo que... Ya, ahí está salón. Ya está salón. Para mí, cuando no vas con la moda. Cuando no. Te querés hacer el... El pendejo. Los pendeviejos. Claro. Pero ya grande, o sea, grande, hablamos de qué. Sí. 60. No, pero digo, con... Ya no 50, soy... 60. Sí, puede ser. Bueno, quedan las últimas entradas de Kibur a la venta. Y vos sabés que a mí este igual con el psicólogo, David, no nos tires a nosotros. ¿Qué? No, pero no importa, sí. Fue una indirecta de lo que él piensa, ¿no? Sí. Escuchame, 12 de abril en River, viste que a mí cuando las productoras dicen que quedan pocas entradas, a mí me parece que quedan muchas, pero bueno, no sé, acá hay un... Cuando las productoras mandan mail, chicos, es porque necesitan vender entradas. Cuando las productoras te dicen, che, Decir que quedan últimas entradas a la venta. O cuando te ofrecen directamente la acreditación. O las demás las van a regalar o hay algo raro. Pero bueno, aparentemente se agotaron ya las plateas bajas y medias para ver el gran regreso de Cure a la Argentina desde el año 1987. Ustedes se acuerdan, ¿no? Nosotros hemos comentado acá ya. Fueron shows bastante accidentados los de Ferro en aquellos años. Dos shows. En aquella época, Robert Smith dijo que no volvía nunca más a la Argentina. ¿Sí? Bueno, una gira latinoamericana finalmente los pone de vuelta en Buenos Aires. ¿Qué tipo? En no River puede cumplir Play, con su palabra. El 12 de abril de ahora, de este año. Así que bueno, van a venir estos muchachos que. Yo vuelvo a. Insisto sobre la pregunta, ¿no? ¿Cuándo pasás de tener onda a ser un viejo disfrazado? Quizás deberían replantearse un poco su estilo. Igual que los Kiss. Igual que los Kiss, ¿no? Ya todo ese pecho, pero los Kiss siempre estuvieron disfrazados. Pero ya con las tetillas al aire, ya no da para tocar. ¿Cuánto tienen los Kiss? Muy caídas. Ya están caídas. Tenés los pechos caídos. Es como decir, che, vamos a ver. Ya ni Rubén. Las canitas en el pecho. Che, le sale así. O sea, Rubén Peuchele es un tipo de tetillas al aire, ¿no? Y se cuida, tipo que ahora ya no, pero por lo menos, qué sé yo, no sé, cerrate un poco más el pequio. El pequio, el traje, peinate un poco. No salga con el pelo de. ¡Peinate, por favor! Tenés 60 años, Robert Smith, dejate de hinchar la bola, salí un poquito más peinado, qué sé yo. ¿Te sigue pintando la jeta de blanco? Sí, obvio. Los ojos de negro, todas las uñas. Pero los ojos está bien, pero ya está, la jeta tipo mismo, dejate hinchar los huevos. Está muy bien. Capaz que lo ponés de traje y no pasa nada. Y no te llenan nada. Es verdad lo que dice Lupe. Capaz que el productor le dice, che, seguiste pintando en esa boluda. Capaz que el pibe no quiere. ¿Eh? Dice, uy, la el puta pibe. Otra vez, es un pendeviejo, Lupe. Ahí está. Bueno, por ahí el abuelo no quiere. Dice otra vez el batido, la concha de la lora. Sí. ¿Por qué? Así que bueno, ojo que igualmente otra vez engaña Pichanga, ¿eh? ¿Qué cosa? The Cure está dentro del Coca-Cola in Concert. Mirá, no viene, que es The Cure, que vuelve a la Argentina a tocar tres siempre horas. Hay una barquita ahí. Así que seguramente vayan a estar acompañados también. No sabemos por qué bandas todavía. Quizás, seguramente haya más bandas, obviamente, porque es el Coca-Cola in Concert. Amigos. Bien, uno que no anda para nada bien, de salud estamos hablando, es Morrissey. Bien que tuvo que suspender todo el resto de la gira que tenía planeada, los últimos dos shows que hizo fueron en Los Ángeles, hace poquitos días. En el medio del show, del último show en Los Ángeles, dijo, sabrán disculparme si caigo muerto. Viste que Morrissey es medio exagerado. Tipo es medio. Es medio Andrea del Boca, sí. Es medio Andrea del Boca, viste, para algunas cosas es como medio. ¿No? Esa cosa. Exagerado, sí. A mí me encanta Morrissey. O sea, me encantaban los de Smiths. ¿Viste? Una banda que para mí fue revolucionaria y de la cual un montón de bandas han sacado al afanado de todo, porque fue una banda que en su momento fue bisagra, ¿no? Los de Smiths, que estuvieron a punto de volver a juntarse hace poco, el año pasado, ¿no? Lo habíamos comentado. Justamente no fue Morrissey el que dijo que no, sino un otro, no sabemos, ahora no me acuerdo quién. Pero otro dijo que. El contra. Ese que dentro de un rato vamos a estar hablando, bueno, ese. Dijo, no, yo no quiero. No quiero saber nada. Así que, bueno, esperemos que pronto se recupere Morrissey y que, bueno, estuvo hace poquito aquí en Argentina también. Así que esperamos que vuelva, que se recupere, que vuelva. Pero aparentemente, lo que tiene no es una boludez. ¿Sí? Tendría una úlcera, bueno, un par de cosas complicadas. Esto del el ritmo de. Bueno, el rockero. ¿Viste? Quizás. Sí, llevan una vida bastante como agitada. Claro, llega un momento que, bueno, de alguna forma. Tiene que reventar por algún lado el tiene tipo. Tiene que. Sí. Así que, bueno, no sé, tendría una úlcera sangrante, problemas de esófago, bueno, cuestiones digestivas que. Es estrés. No te preocupes que es estrés. De alguna forma. Así que esperamos que prontamente esté recuperado y vuelva a los escenarios. Acá Emilio dice que se peine, Roberto. ¿Robert Smith? Sí, peinate, Roberto. Y capo. Sí. Pone, ¿no? Sí. Porque todos fueron de alguna manera. Tiene una mala relación con el peine, el tipo. Tiene. Pero de alguna forma todos fueron mutando, ¿no? Imagínate que si lo. No sé si. Sí, pero por ejemplo, sí. John Bon Jovi, chabón. Bueno, el cambió. El pelo batido y fue a medida que fue pasando la moda, la onda. Acomodando. Claro, amoldando. Se fue acomodando. Lo mismo que los Guns. Bueno, todas las bandas de los 80. Bueno, yo creo que Axl Rose ya está pelado, por eso no lo usa como lo usaba antes. No, pero de alguna manera se fueron un poco, ¿no? acomodando los looks que venían. Imagínate sí, este un David Bowie que salga, no sé, todo vestido así de colores y todo con los. No, ya fue, man, eso. O sea, sí. No, ya fue, ¿entendés? Y esto ya fue, qué sé yo, no sé, pero bueno. Néstor, a Lupe Nyong'o quería ser Flogger. Flogger, nunca. No, boludo, escúchame. Por eso, el flequillo no me permite. Por eso, para mí ese es el problema que tiene con el señor que usa todos los pelos así. Porque es envidia. Porque él no pudo ser Flogger. Ahora viene a criticar esto. ¿Qué voy a tener envidia de este si parece Zulma Lovato? Dejate de usar las bolas. Escuchame, Memo, vamos a cerrar este bloque. ¿Eh? Vos querías ser Flogger. Yo quería admitirlo. Yo quería vivir en Flores, flaco. Ma, vos tenés cuidado cuando dormís a ver si te corta la peluca. Mirá el pelo largo. Bueno, te hagas el Osvaldo Laporte. A mí es que vos querías ser Flogger y no podés. Dale. ¿Ponemos el timita? Vamos a escuchar a Morrissey. Dale. Every day is like Sunday. FM Freeway recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, de la Corte de la Haya. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantienen un 74,5%? Presidente latinoamericano. Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7 Freeway, comunicación. SMS 15-6151-3797. Línea de oyentes 4443-6858. FM Freeway 90.7. Comunicate. Perdón, ¿sabes que no veo nada? Hay días que no veo nada. Que me agarra el atismatismo y no veo nada. ¿Alguien usa lentes acá aparte de Memo? ¿Vos usás, Néstor? No. ¿Vos tampoco usás lentes? No. Yo sí, a veces, cuando los encuentro. O sea, que los dejo en cualquier lugar. Bueno, ¿les gusta Muse? A mí me encanta. Sí, tiene cosas lindas, Muse. A Memo también le gusta. Bueno, ¿se acuerdan que en diciembre del año pasado habían como abierto un concurso que le habían pedido a los fans, a la gente, para poder producir un video para este tema que se llama Animals? Y ya está el video. Sí, los ganadores son dos chicos que son de Portugal, Inés Méndez y Miguel Freitas. Si lo quieren ver, está en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com y .ar también. Si entran en .ar también lo pueden ver. Todavía tenemos colgado el documental sobre la historia de Sound City Studios. Así que si el que no lo vio lo puede ver también. Y debajo está el nuevo video de Muse hecho por los fans. Y votaron los fans y votaron todos los miembros de la banda y eligieron este video que viene del lado de Portugal. ¿Lo viste? Muy bien. No lo vi todavía. Es de videos, de dibujos. De dibujos. Animados, sí. Está bueno, bastante oscuro. Bueno, la banda es bastante oscura, ¿no? Sí. Sí, ya es muy especial. Este tema particularmente me hace acordar a Radiohead. ¿No? ¿De ver? También, a ver, subir un poquito. Cantante de Radiohead dice que ellos son como una luz, que son los más alegres de toda esta movida, así, tan depre. Sí, sí, sí. Pero lo que te decía recién, para mí ya Radiohead, cuando escuchas algo así, tipo, muy depresivo, como ya es demasiado, como que te tira demasiado para abajo. Sí, ojo, sí. Igual cuando rockean, Radiohead. Sí, cuando se ponen punk. Sí, también. Escuché un adelanto del nuevo disco de los Strokes, que justo los nombramos el programa pasado, ¿puede ser? Puede ser. Estuvimos hablando y está bueno. Igual hay pedacitos. Escuché como pedacitos y adelantos, pim, pim, pim, de cada tema. Y está bueno. Cuando podamos traerlo, lo vamos a traer. Che, ¿van a ver a Pearl Jam? Alicia va. Si está conectada por ahí, va a estar... Seguro, Iván. Sí. No. 500 mangos vale la entrada de Pearl Jam. No. Ya estuvimos hablando un poco de Pearl Jam también la semana pasada, ¿no? Que está dentro del Pepsi. Sí, entonces, sí, lo dijimos. El festival más grande del mundo. En la mentira del festival más grande del mundo. Siempre nos roban con algo. Sí, pero cómo lo vendieron, ¿eh? Sí, sí. Bueno, para los que les gusta Pearl Jam, resulta ser que nos hemos enterado que estuvieron encerrados varios días en Los Ángeles antes de comenzar la gira. Y no porque hayan perdido la llave. No, sino porque están trabajando en lo que va a ser su décimo álbum de estudio. Van a sacar un próximo disco, ya. No ya, ahora. Ya se encerraron, digamos. Ya están produciendo, ya están diciendo, esta no estaba acá, si le ponemos esta letra. Claro. Hacemos este redoble con el bombo. De repente escriben 100 temas, ¿viste? Claro. Es así, en 3 días. Y de ahí sacan. Bueno, para los que ya están como un poco ansiosos de ir a verlos, lo que pueden hacer es prestar atención, porque los días 21, 22 y 23 de marzo sí. van a poder disfrutar otra vez del documental de Pearl Jam 20, que está en los cines de Showcase, que lo dieron el año pasado. PJ 20. Sí. PJ, muy bueno. Bueno, PJ. PJ 20. Es la... Sí. Claro. Así se llama el documental. Sí, es la historia de... De Pearl Jam, ¿no? De 20 años de la banda. Claro que sí. Y hay beneficios. Si entran a www.todoshowcase.com, se pueden entrar un poco más de cómo sacar el 2x1 con diferentes tipos de tarjetas, bla, bla, bla. Así que si están un poquito ansiosos, pueden volver a ver, o los que no vieron el documental, ir 21, 22 y 23 de marzo a cualquier showcase, lo van a estar dando. Bien, vamos a cerrar el bloque así de rápido, porque en un ratito ya entra la señora Lupe. Ya te quedó señora, olvídate. Con su culo en la cereza. Vamos a escuchar un poco de Pearl Jam en Flow. Between all the legal halls the same. Yeah. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Suena cubano, suena latino. El suena cubana. Divino, presenta suena su mexico, último trabajo gitano, en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcoalasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Coala, una bocanada de aire fresco, triunfa en España. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicar sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Freeway 97. No sé si la voy a presentar. No sé, porque hay gente que está pidiendo. Te sentís como He-Man porque tenés el poder, ¿viste? ¿Qué pasa, David? Me pongo loco con este tema. ¿Cómo les va, chicos? Buenas Bienvenida noches. ¡Bienvenida, Lupe! Ahora sí. Ella opina desde lo lejos. La gente pide, che, loco, acercate al micrófono. Es que no me tocaba, Vila Seca. Con el tema de la semana pasada armaste un quilombo bárbaro, te digo. Mucha gente tuvo problemas. Hubo historia que no pudimos revelar de cómo conocieron a su pareja. Era un lindo tema, cómo conociste a tu pareja. Claro, alto bardo. Claro, el tema es que le robás la... Bueno, un par dijeron, no, yo lo conocí en tal lado a mi ex, ponele. Porque era una historia copada y el actual dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Dónde? Se pudrió todo. ¿Cuándo fuiste ahí vos? Nunca me dijiste. ¿En qué momento? Ahí. La puta. ¿Pero por qué te tengo que decir algo? Pero que es lo yo que hice... me gusta. A mí me gusta armar un poco de bardo. Es que así. La gente. Porque por ahí pasa una semana que no te hablas con tu pareja. Y por ahí hay un requilombo. Y ahí te amigás y pinto una situación. No, así no es todo muy amigarse aburrido. Está bueno. ¿Pero una semana sin hablarse? No, ponele, digo, no. Dos días, ponele, que no te hablas o que te decís hola, chau, así con cara de perro. Claro. Y un quilombito, una reconciliación. Mantiene como el. Mirá, David, cómo se ríe. El fuego del. ¿Qué? Nada. Hay una canción que dice, ¿no? Después de la guerra. ¿De quién era esa canción? Sí, no sé. ¿Qué le pasa? Hizo mal leerlo de Keyboard, ¿viste? Se quedó medio trampado. No. ¿Le taraste otra vez? Después de la guerra haremos el amor, decía la canción. Ah, yo no me acuerdo. Romántico. Sí, pero no me acuerdo. De Ricky Martin sería, no, porque no por era esa Ricky frase. Martin, no era Ricky Martin. Qué meloso, che. Que la gente lo busque a ver el pesito de la letra ese y nos diga de quién es. Ahí bueno, está. Mucha gente conectada, que te van siguiendo. Sí, qué bueno. Neme Intoxicado, ¿quién es? Los Neme Intoxicando no se sabe quién es. Es como anónimo. Ahí están comentando. Bueno, pero te están amenazando. Lupejo con lo que hablas. Sí. Bueno. Está Leandro. Ojo, ustedes con lo que hablas. Leandro también conectado. Cristian, saludos para todos. Está Cristian, Flavio por ahí Vila también. Seca. Sí, chicos, Vila si quieren Seca. Llamar, nos pueden Leandro llamar. Troiano. No pueden hablar eso, con no, Lupe. No les des sí. el teléfono, te les pido por favor. ¿Les doy el teléfono o no? El celular de Lupe, dale. El celular es 11. No, llamen al de línea si quieren, así no gastan. 4443-6858 y participan con nosotros aquí en esta mesa redonda. No somos todos caballeros, hoy somos tres hombres y dos mujeres. Dos así niñas. Que, dos niñas. Vale debe estar conectada desde la casa, que ya se metió en el catre por ahí. Y Andalicia por ahí actualizando las cosas. Sí, pero la mayoría somos minas. Ahí está. Tenemos el poder, muchachos. Bueno, chicos, tengo otra bomba para hoy. Otra bomba. Así, bueno, este la mina es tirabombas, o sea... El famoso tirabomba está en una reunión, sí. Está todo bien, le hacen la pregunta que deja a todo el mundo con, bueno. Con la boca abierta. Bueno. No, el otro día se me ocurrió haciendo, recordando historias de bandas con las que tuve el placer de trabajar y bandas con las que conocí y demás. Uh-huh. Que, y me di cuenta que hay como un personaje. Uh-huh. Que es una... Es muy vieja, se me caen dos o tres sotas. Es una onda Calabro el Contra. Sí. Para los más jóvenes, que no saben quién es Calabro el Contra, es un personaje que dice... Antes que le pregunte, ya te dice que no. No. El no en la boca. El no antes que todo. Este personaje es un personaje típico y clásico en cuanta banda te cruces, pero... Científicamente comprobado, o sea, no estoy volaseando. No, no, hay documentos de... Hay todo un estudio sobre esto. Es un personaje muy gracioso, en realidad. Sí, los que no tienen bandas también en el grupo de amigos sucede. Siempre hay uno que va a contramano de la vida. Claro, ponele. ¿Cómo hacemos los buzos de egresados? Todos dicen rojo y hay uno y él, que dice... No, no, verde. No, vayamos. No te tira ni el verde, te dice no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, no. Pero no te dice... ¿Pero qué color? No, verde no. Claro, pero el tipo va más allá. Siempre va más allá. No nos vayamos de viaje egresado. Ya directamente, no se quiere ir. Era un amargo parado. No, vayamos, la pero nieve. Estamos hablando de 17 años. Hace frío, ¿no? Hace frío. Te juntás a comer. ¿Tiramos unos pati en la parrilla? No, pati no. A mí el pati me cae mal. Pero claro, siempre... No, la típica. ¿Qué querés comer? Ah, no sé, cualquier cosa. ¿Pizza? No, no, pizza no. No, pizza no. ¿No, pati? No, no. Comí anoche, fue siempre. No, ya comí anoche. ¿Qué me importa? Claro. ¿Qué voy a comer ahora? Claro. ¿Y en las bandas, Lupe, entonces? Bueno, en las bandas es un personaje complicado, ¿no? Justamente el otro día escuchaba a un señor muy importante en la escena del rock decir que venía a hacer terapia de grupo con su banda. Uh-huh. Porque tenía un personaje complicado, un personaje del contra, del no. Sí. Que él estaba cagando la vida, literalmente. Una banda importante. Sí. ¿No? Que hizo, por ejemplo, el año pasado 200 shows. O sea, una banda importante, importante. Tambiónica. No. No voy a dar nombres. 200 shows. ¿Cuántas bandas hizo? Espera, Lupe. Los Decadentes, Tambiónica. Los Kylan. Pará, boludo. ¿Vos querés que a mí me caguen la trompada? No, sí. No importa. Sí. ¿Quién se va a enterar? Lupe, sí. ¿Cómo que no? ¿Cuántos conectados hay? No te voy a decir. Porque si no, menos vas a decir. Hay muchos conectados. Bueno, ¿con qué letra empieza la banda? Claro. Y empieza con B larga. Ah, sí, ya sé. Ah, aparte. No, ya está, listo, ya sabemos. Sí, sí, sí. Y aparte ya sé qué personaje es el que me estás diciendo que te hizo el comentario. El contra. Claro. Está bien. Y me puse a googlear y vi que hay tipos, inclusive, psicólogos que se dedican, porque yo dije, ¿quién hace una terapia de grupo con una banda? Ay, sí, claro que hay. Hay una cantidad de bladris impresionantes que incluso. ¿Sabes que se dedica mucho a eso? Los musicoterapeutas. Sí. Mira, este personaje que yo encontré es un personaje muy particular, que te cuenta, por ejemplo, que se reúne con la banda, onda DT, y le da cachetazo a quien le tiene que dar y palmadita en el pone en el hombro, orden. Así, pone orden. Y si la banda tiene manager, se reúne previamente cuál directora con los padres del alumno que se está portando mal. Claro. Y me di cuenta que es un negocio muy interesante. ¿Lo hacemos? Hay que ser psicólogo. Hay que hacerlo, chicos. Sí. Hay que ser psicólogo. No, es que no hace falta, me parece, ser psicólogo. A esta altura, después de haber tratado a tantos personajes. Trabajo en equipo, capaz. Un tipo, capaz, un sociólogo. Es como... Alguien que haga, ¿no? Sí, un sociólogo. Profesor de gimnasia, qué sé yo. No sé, algo tiene que ser, porque si no que... Profesor de gimnasia, tiene que papearle un cachetazo. No, pero qué sé yo, por ahí... Ponerle como una onda, un cara ronda, claro. Por ahí te organizas una carrera embolsada, qué sé yo, algo, ¿no? Carrera de triciclo, ¿no? Un día de campo, no sé. En fin, bueno, la cuestión es que estos personajes generalmente... Sí. En realidad hay muchos personajes dentro de las bandas. Sí, porque... Está el frontman... frontman de la cara para afuera, el que hace las notas, se garcha las mejores minas, claro. Sarasa Sasa. Después está el que labura para adentro. El cocinero. El que compone, Claro. El que hace los arreglos. El que hace el trabajo sucio. Claro, claro. Que en algún momento entran en conflicto. Sí, ¿no? Claro, porque te está llevando todo. Claro, no, y aparte es porque que la banda funciona, ¿por qué? Porque yo compongo, porque vos sos carilindo y ganas todas las minas y chamullás en el escenario. Y entran esas situaciones. El puterío barato. Esa cosa. Al momento de grabar el disco, por ejemplo. Claro. El momento de grabar el disco es un momento letal para la banda. Porque sí. En el show vos tocas un tema, si te salió mal, tenés revancha el show que viene. Claro. Sí. En el disco queda plasmado al horno. Sí, y hay otro problema ahí, más grave todavía, que si componen dos... Se pone dos, mal David, mirá, se pone si mal. Si componen dos, por ejemplo, en la banda, decís, bueno, ¿cuántos temas ponemos tuyos y cuántos temas ponemos míos? Ah, miti. Si a la banda le va bien, o firmamos los dos todos los temas, o firmamos todos todos los temas. ¿Cómo hacemos con esto? Es una situación, no es una joda tener esto, una banda, no es un chiste. Sí, no. Pero también está el positivo, ¿no? El positivo extremo. Dice, ¡hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Y se escucha de fondo, ¡no! El negativo. Pero los otros ya, para esa altura, ya están todos en bola arriba de la mesa. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¿Tenés banda? Y era después hacer un Vélez con para 10 personas. ¡No importa! Y tocan en Vélez para 2000. ¿A quién le importa si lo llenamos? ¿Quién fue, boludo, que dijo hagamos esto? El positivo. Y después tiene la culpa no positivo. Sé, yo les dije, no. Yo les dije que no. Yo les dije, no, mamá. Y el negativo dice, yo les dije que iba a salir mal esto. Entonces, ¿viste? Claro, altos quilombos, es altos así. Quilombos. Después está el que le da la razón a todos. ¿No? Sí, tenés razón. Claro, sí. El gris. El que cuando razón. El que dice no, tiene razón. Cuando el que dice sí, dice no, pero capaz que claro, sí. Tenés razón. Sí, tenés razón todo el tiempo. Como que no puede decir nada. Es un claro, gris, un tibio. De esos personajes también hay. No quiere pelearse con nadie. Saca banderas blancas. ¿Puedes decir que sí? Sí, está bien. ¿Puedes decir que no? No. Está bien también. Puede ser como todo, ¿no? Decís, si invitás a una banda, decís, che, el más gracioso, el mejor compañero. Claro. ¿No? Te da todo eso en las bandas también. Porque dices, che, gracias. Pero está bueno, porque a veces las fusiones están tan buenas que hacen como la identidad de la banda, ¿viste? Como claro. Que hay personajes que están buenos y que cada uno adopte por ahí una postura, inclusive para lo externo, para lo que se ve. Después lo que es para atrás ya es otra historia, ¿no? Sí. Lo que es igual, para dentro de la banda. Debe haber muchos más grises que, ¿no? Que otra cosa en las bandas. Sobre todo en las bandas muy numerosas, porque eso es imposible. Porque si todos fuesen, digamos, de alguna forma, todos frontman, todos negativos, todos positivos, todo eso, todo lo otro, y las bandas durarían dos meses. Dos meses. Imagínate la franela, que son cuántos. Sí, no sé. Acá vinieron como 8, se tomaron como 10 cajones de cerveza. Sí. Y había venido la mitad de la banda. Y había venido la mitad de la banda, no sé. Y el Piti acá se sacó y se puso el pulor como 8 veces. Al revés. Al revés. Tenía un agujero. Se lo sacó, pero tenía al revés. Se lo sacó, se lo volvió a poner al revés. Se lo pusiste al revés de vuelta. Se lo sacó, se lo volvió a poner al revés. Todo al aire. Todo al aire, con ustedes cagándose de risa mal, de una manera espantosa. El tipo no sabía dónde estaba. Imposible. Y había, bueno, eran como 4 o 5. Pero bueno, a él, qué sé yo, él tuvo una experiencia bastante mala, ¿no? En su banda anterior, de Los Piojos. Y hubo como una situación especial. Porque bueno, ¿no? Con Ciro, que parece que no quedó nada bien la relación. No lo quiere nadie, va. Habría que averiguar cuál es el país que se separan más bandas. O ¿cuál es la fórmula? Por ejemplo, sí. Los Stones. Mira, 50 mientras, años, loco. Mientras que no pasa... O sea, acá pasa una cosa muy particular. Se separan Los Piojos, se arman 15 bandas. ¡Ay, claro! Se separa la Bersuit, se arman 15 bandas. Sí. O sea, la puta madre. Y la gente se va como dispersando y llevan 20 personas cada uno. A veces mejor, chicos, a veces peor. Por favor. ¿No? O sea, con todo el respeto que me merecen las pelotas, por ejemplo. El otro día caigo en Trastienda, en Popar, y les estaban haciendo una nota. No los reconocía, o sea... Solamente a Funky, después del resto son NN. No, pero muy grande, una gente muy grande. Abramos un costado a las bandas que vienen, abramos un costado a las bandas que la están empujando abajo. O sea, cedan un lugar. Esto es también para las productoras, si me están escuchando, putos. Bueno, aquí hay un chico que está totalmente asustado. ¿Por qué? Leandro dice, Lupe, dijiste garchar, tengo miedo. Ah, pero Leandro, sabes que te voy a pegar dos tiros, uno en carro. Y... Con el 22 te vamos a dar en los tobillos. Acá dice muerte a los tibios. Muerte a los tibios, está bien, sí. Es así. Pero a veces los tibios hacen falta. Vos sabés que vos decís de los Stones, una nota que hizo Mick Jagger, ¿no? reconociendo la gran importancia de Charlie Watts dentro de la banda. Él dijo, es un tibio. Él dijo, si los Rolling Stones no nos separamos, es por Charlie Watts. Va, mira, un aplauso para Charlie. Ahí va. Así que el tipo debe ser el mediador entre Mick Jagger y Keith Richards. Sí, que no pega el sopapo. Que no debe ser nada fácil. Debe ser una situación estar complicada. Estar entre esos dos ñatos. Yo a Jagger me lo imagino agitando la cabeza, ¿no?, con mariposa. ¡Ah! Un ataque de... ¿no? No, no sé. El tipo por ahí pone un poco de paño frío y dice, che, muchacho, no, que no se le suba la... la mostaza a la cabeza. No, pero esos pibes se les subió hace mucho. Ya, claro, bueno, pero a Charlie Watt también. O sea, no están hablando con... Claro. Charlie Watt ya tiene un perfil como pero, más señor. Pero debe ser un tipo mediador, un tipo más tranquilo, ¿no? Pero bueno, sí. Cuando fue el impasse de los Rolling, fue cuando se pelearon Mick Jagger y Keith Richards. Decir, bueno, chido, yo hago un par de discos solistas y vemos qué pasa. A mí me encanta cuando se arman las discusiones en las bandas porque... ese personaje del medio, el que no se anima a estar ni con uno ni con otro, espera a ver quién es el que va ganando la pulseada para sumar comentarios. Ahí tira un bocadillo, pero si no, la mira de coté y espera en la pulseada a ver qué. Sí, es verdad. A ver, ¿para dónde? Para no tirar un bocado al pedo, claro. ¿No? Eso, o sea, esperás para que la... No metés la pata. ¿Y vos que te metés? Claro. ¿Y vos, ¿no?, que te metés? No sé. Claro. Y resulta de repente que... no sabes nada. No sé. ¿Por qué te hace después el... No sé. Digo, no sé. ¿Por qué? Al que está defendiendo, ¿no? Por ahí le dice, ¿vos qué te metés? Claro. Estoy hablando con Keith Richards. Me encanta David porque habla todo el tiempo y mira a Memo, que no está. Más allá, que no está. El operador. Memo se hizo no el canchero, está con bermuda y remera y se puso, mirá, se clavó el polo. Está vestido para irse. Está ahí, vestido para irse. Yo tengo la pregunta. ¿Qué? Yo tengo la pregunta del millón. Una situación tensa recién, ¿no? Sí, sí. Como que entraron así, entraron los cobradores al estudio y dijeron, muchachos, acá si nos ponen la tarasca no sigue el programa. No nos pusieron el arma en la cabeza porque Lupe está armada. Claro, tuvieron un poco de piedad, pero Lupe, fue una situación complicada. Lupe se manoteó la cintura y dijo, muchachos, ¿qué hago? Dijo. ¿Qué? Claro, ¿le tiro o no le tiro? Pará, aguantó un cacho, le dijimos, por ahí seguimos. Aguantá que trajimos la plata. Justo en el bloque de Lupe, nos vinieron a apretar justo en el bloque de Lupe, donde saben aguantá los trabajos. Donde saben que el programa se va para arriba, ¿entendés? En ese bloque que pasamos de 1000 a 5000. Claro. Listo, muchachos, ahora le pedimos la guita. Es así, ¿entendés? Y que quede registrado. Y que quede registrado. No, pero... no quedo registrado encima. Yo quiero hacer una pregunta. Lo limpiaron. Fuera del tema de bandas. Párame la música, por favor. Párame todo. Silencio. Todo, pero absolutamente todo. El domingo... tuvimos una reunión en casa. Sí. Mucha cerveza. Qué linda tu casa, Lupe. Es muy linda. Felicito. Mi casa. Felicitaciones, Lupe. Mucha cerveza, mucho fernet. Sí. Y en un momento entro a la cocina y lo encuentro a David haciéndose un té. Sí. Con Hugo. Un té. Charlando con Hugo de la vida. Explícame la situación. Bueno, venía, era domingo. Todos bebiendo. Yo cerveza negra. Yo con espantosa. Un fernet. O sea, tomando un té. Yo te voy a decir una cosa. El sábado a la noche estuvimos en el Momo Rock. Viendo a Sec Magik, una banda increíble, si alguna vez tienen la posibilidad de verlo, vayan a verla. Y realmente se nos fue la mano. Me tomé dos aguas minerales. Pero eso no fue lo que me pegó mal. Me dieron esos chicles que duran mucho. No. Y eso me cayó mal. Y lo tiraste el domingo en casa. Ese fue el chicle que tiraste el domingo a la tarde en casa. Sí, porque ¿por qué le echa la culpa al chicle? Porque yo dije que estás mal armado. Si dura mucho, el chicle este tiene que durar. Te deja la mandíbula rota. El tipo lo tuvo 24 horas en la boca. Sí, tenía la mandíbula de Robocop. No, me sorprendió mucho eso. Me dio como un cariño, una domingo ternura. Domingo 5 de la tarde, Lupe, ¿qué voy a tomar? Ternura, tiro. Me dio como una ternura. Aparte, la tacita tenía una vaquita de San Antonio. Claro, muy tierno. La eligió Hugo, mi taza la eligió Hugo, andante de crío. Y me dice, ¿te hago un tecito? Le digo, bueno. Sí, Hugo. Elegite, y Hugo con el mate. ¿Te hago un tecito? Elegiste el té, me dijo. Elegiste increíble el té. En esta casa hay té de todos los gustos. Sí, es verdad. Tenemos una colección de té. Entró a sacar cajas de té de todos lados. Digo, haceme este, ¿no? Uno de hierbas naturales me tomé. Muy bien. Me la jugué. Para. Y después se queja de Robert Smith. Listo, ya está. Sí, ¿no? Nos fuimos al pasto, chicos. Ya. Che, acá preguntan. Bueno, yo pregunto. ¿Las bandas son como matrimonios comunitarios? ¿Quién pregunta? No, yo pregunto. Porque acá la afirmación la puso Vale. Las bandas, ponele. Es más complicado que un matrimonio. Es bastante más complicado, porque no garchan. Entonces es más complicado. Claro. Claro. Leandro, dije garchar otra vez, no te asustes. El mismo verbo igual, no se cuenta. Porque no garchan entre ellos, primero. Claro. O no sé, capaz que hay bandas que sí. Pero, de hecho, hay bandas que sí. Sí. Pero es más complicado porque son más personas, son 5 o 6 personas, con lo cual es mucho más complicado. Claro, claro, imagínate, 2 en un matrimonio no pueden. A veces no se pueden poner. No se pueden poner de acuerdo en qué te compran. Y además que si a la banda le va bien, a eso agregale la guita. Claro. Y, pero ahí es cuando empiezan entonces, como las fobias. Poner al cantante le agarra bronquitis un día antes del show. Claro. Ataque de pánico. El violero le agarra tendinitis. El batero le tiene un problema en la rodilla, justo. Tiene unas situaciones divinas. Hay muchas anécdotas para contar, todas fabulantásticas. Fabulantásticas. Pero vos tendrías que dar. La palabra fabulantástica la voy a patentar. Porque es como que más que fabuloso y que fantástico. Es fabulantástico. Fabulantástico. Esa palabra sería de casi de Carlitos Balá. Ponele. ¿No? Que tenía esas cosas, ¿o no? Pero ahí ya nos vamos, chicos. Hay gente joven, escuchamos. Mucha gente joven. Sí. Hay muchos conectados acá participando. No sé si vos querés mandar algún saludo en especial, Lupe. No sé, porque no veo una vaca entre un baño yo. Decime quiénes están y les mandamos saludos. Pero saludo, la puta madre, mirá vos. Bueno, yo arranco desde acá. Gente que está conectada desde Miami que dicen feliz primavera. Claro, porque allá. ¿Por qué no se van a lavar primavera? El orto? Anda a lavarte el truque y haced con Procenex. Y séquense el culo con una palmera. Claro. Saludos para Emilio. Tenemos gente que está pidiendo temas de Pantera. Está Agostina también conectada. Saludos para Lucas, para Juanjo. Y aquí en la fanpage tenemos a... Esperá. Bueno, Leandro, que pobrecito, este pibe lo traumás. No sé qué haces. Que lo traumás, que está, Dios mío, asustado. No, es un pibe traumado ya, pobre. Ah, ya nació así. Bueno, Cristian también, que Cristian estuvo participando el programa pasado también, si no me equivoco. Gaby Motura nos está escuchando en Adaptados Radio. Mirá, me acaba de firmar. Escúchame, estúpido, ¿por qué no me hablas a mí? Lupe, hay gente que te está escuchando, esperando en la puerta de la radio. Por las cosas que decís. Estoy armada, Gaby, no hay problema. ¿Sí? Que vayan pasando de a uno. Ah, que Gaby dice, y hay muchas bandas que garchan. Todos decimos, no, la palabra garchan. Ah. Interesante palabra. Sí, y mirá, es verdad que está armada, ¿qué más está ahí en el fanpage? Pablo, Nicolás, Chris Safi. También, ¿no? ¿Lo hemos nombrado antes, no? No. También firma ahí en la fanpage de Eso No Radio FM. Sí, bueno, ellos. También Keke, que pudo solucionar el problema. Keke, te mandamos un beso grande. Vive en La Plata, Keke, pobrecito, en la Loma del Tuje. Y no nos podía escuchar, pero ya nos puede escuchar, así que nos manda un abrazo y te mandamos otro abrazo para ti también. Mucha gente conectada. Besos para todos, sí. General. Besos a todos. Bueno, al final terminamos. Planteamos el tema de el tipo negativo o la mina negativa dentro de una banda, un grupo de amigos, en la familia. En la familia también. En la familia siempre hay uno negativo. ¿Con qué podemos retrucar esto como para sacar? ¿Con qué canción? ¿Qué se te ocurre? Y algo que habla de garche, porque... te estoy tirando un pie. ¿Qué tema? ¿De qué banda podemos escuchar un tema? Ah, no, pero me cagaste. ¿Por qué? Porque no, porque habíamos hablado de un tema para meter. Ah, sí, bueno, hay una que es muy positiva, sí, ¿no? Que Memo se durmió. ¿Es esto? ¿Sí? Estoy muy bien, me sacudo muy bien. Bueno, hay gente que es así también, ¿no? Hay gente que ¿qué es de la vida de...? Erika García. Yo la tengo en Facebook. Cada tanto miro las cosas que miro. Un paquete. Carajo con todo el mundo. A la mierda con todo. Che, bueno, tengo no dos chicos. No se junten con Lupe, ¿viste? No sé si está tan bueno, chicos. Che. Las amistades con las bandas con Lupe vamos mal, ¿eh? Sí, no, tenerla cerca no igual. No pasó nada. Es peligrosa. Che, me quiero despedir con dos chivos. Dale. Tocan los chicos de NEM, no hacemos esta música en González Catán, junto a Vintica, sí, no sé dónde van estos pibes y estas cosas. Bueno, vas ese día, ¿no? Bien pedo. Y toca Crío en Va de Nuevo, el sábado, a partir de las 10 de la noche. Y vamos a escuchar un tema de Crío, si el musicalizador deja de mirar la tele. Está mirando la tele, no te puedo creer.

Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio, una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. Eso no. Informando que un miércoles por mes les voy a estar presentando bandas que estén laburando, que tengan discos para presentar, que tengan fechas cerca del miércoles, por ejemplo. La banda que estamos escuchando es Beaufort, que va a compartir una fecha este fin de semana con Crío, que escuchamos hace un ratito, que lo presentó Lupe. Les voy a contar un poco la banda. Se formaron en diciembre del 2006, estos muchachos son del barrio de Aedo, de acá nomás. Se llamaban Beaufort 10. Con la idea de hacer un rock sinfónico y progresivo. En marzo del 2007, la banda realiza su primer show, pero al poco tiempo el baterista original se va de la banda y entra Juan Manuel Calerio, que le da un sonido que se torna un poco más pesado por las influencias de este nuevo músico que entra en la banda, y arrancan a hacer muchos shows por todo el conurbano, haciendo soporte también de O'Connor, por ejemplo. En diciembre del 2007 graban su primer EP, pero a principios de 2008 el cantante original se va, muchos cambios tiene esta banda, y entra en su lugar de la mano del baterista Matías Rocco para reemplazarlo. La banda queda formada entonces por Diego Rea en bajo, Fede Sola en guitarra, Matías Rocco en voz y guitarra también, y Juan Calerio en batería. Esta es la formación actual de la banda. Al entrar el nuevo cantante, las influencias vuelven a cambiar, se vuelve a hacer más pesada la banda y se podría decir que hacen un rock mucho más pesado y experimental. En enero del 2009 graban su primer CD, Vacío Material, y la banda pasa a llamarse solamente Beaufort, sin el 10. Es una banda que es bastante interesante porque tiene muchos cambios, desde varios integrantes que fueron metiendo diferentes influencias en la banda. Es como que mutó mucho la banda y mutó también el nombre. Vos los conocés, ¿no? Sí. Néstor, sí. Sí. No. Altísimo batero. Altísimo batero Juan Calerio. Sí, se desarma. Es una cosa impresionante. Bueno, en marzo entran a grabar Del Cielito Records, lo que va a ser su próximo disco pronto a editar, y continúan tocando en lugares como Va de Nuevo, Chill Out, La Cuadra, siempre por acá dando vuelta. Por el oeste. Porque son del oeste, claro. Bueno, el pasado 15 de febrero tocaron en el Obispo en el Festival contra la Represión Minera, y este próximo sábado 23 de marzo los pueden ir a ver, ya que Lupe dijo alto batero, vayan a verlo a Juan Calerio, que la verdad es un alto batero, y vayan a ver a Crío. Van a estar tocando en Va de Nuevo junto a Crío. Lo que vamos a escuchar a continuación es Beaufort del Monte en vivo en Morón Rock 2009. ¡Eso no! Y entramos con toda la onda. Prepárense porque el miércoles que viene va a estar al aire contándonos algo bastante interesante, Vale, que está del otro lado en la casa aplastando el tuje en la silla. Se viene un segmento de suspenso, locos asesinos en el rock, acosadores seriales de estrellas del rock. Vamos a estar hablando sobre eso el miércoles que viene. Así que tenemos a la investigadora acosadores oficial. ¿Acosadores seriales? En el rock. En el rock. La polaca Vale va a estar hablando sobre eso. Claro. Así que estén atentos. Muy bien. Muy bien, le vamos a estar preguntando algunas cosas cuando venga. Es una chica bastante particular, ¿eh? Tiene problemas. Tiene problemas en la cabecita. Como a todos los que vienen a este programa. A todos los que vienen a este programa. Bueno, amigos, ¿qué estamos escuchando, Memo? Calamardo. Cuando se hace el rockero así, viejo. Muy bien, ¿eh? Mirá qué guitarra. Muy bien. Bueno, amigos, el Salmón vuelve a salir a los escenarios. Sí, recordemos, hace mucho ya que no lo teníamos sobre un escenario en vivo haciendo música. Está terminando de grabar lo que va a ser su próximo disco, ¿sí? Y bueno, estuvo tuiteando, ¿no? De vuelta, viste que tiene un poquito ese berretín, ¿no? De armar quilombo por el Twitter. Y ahora que está separado, ¿no? Escuchame, tiene tiempo al pedo. Claro, viste que a los que no le gustan mucho los comentarios que hace, le dice culo blando. ¿Viste? Tenés el culo blando. Los culo blando, dice los culo blando. Te culo blando. Sí, los culo blando. Todos esos culo blando que están hablando ahora, que dicen, viste, que se separó de Micaela Breque, sí, o que lo dejó la mina, no sé, qué mambo hay ahí. Y él, bueno, a todos los que tuitean algo, que dicen algún comentario, fa, culo blando. Los manda en cara. Bueno, armó una nueva banda. Justamente para salir a tocar, para salir al ruedo. Julián Kanevsky, ¿sí?, y Baltasar Komoto van a ser sus guitarristas. Bravo. Baltasar Komoto, bueno, es ya el guitarrista del Indio Solari. Aparte, ¿no es cierto? Toca como solista. Toca como solista también, ya tiene un disco que estuvo presentando el año pasado. Y bueno, ahora lo suma a las filas el Salmón, para que haga las veces de guitarrista, ¿eh? Mariano Domínguez en bajo, Sergio Verdinelli en batería, Sergio Verdinelli, ex baterista de Spinetta, entre otros, ¿eh? Ilia Curiaki, bueno, Fito Páez, muy, muy, muy grosso, el tipo acá de la zona, es un baterista acá de Aedo, Verdinelli, ¿eh? Sergio Verdinelli, así que, bueno, vuelve también a tocar el rulo, y Germán Widemer en los teclados. Así que esa es la nueva banda con la que va a salir al ruedo el Salmón. Tenemos fechas acá, sábado 4 de mayo en Villa María, Córdoba, 12 de mayo en Tucumán, 17 de mayo en Santiago de Chile, 23 de mayo en Mendoza, 25 de mayo va a estar en Rosario, Santa Fe. Así que para toda la gente que gusta de Calamaro, bueno. Tienen fechitas ahí, ya las hemos dicho. No sé, pero para viajar, ¿eh? Eso. Hablando de Baltasar Komoto y el Indio Solari, estuvo revolucionado el mundillo ricotero en estos días. Bueno, también un poquito le gusta el puterío. ¿El Indio? Sí. Y un poquito le gusta. Un poquito le gusta, sí, sí. No, no te digo que tanto como Andrés, pero algo de eso hay, también. Es un poco más reservado. No tuitea tanto, o lo tuitea. ¿Tiene Twitter? No creo que tenga Twitter, no creo. Pero bueno, invitó a los ex Redonditos de Ricota, a Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli y Walter Sidotti, a participar de lo que va a ser su próximo disco de estudio. Él les dio una letra, ellos pusieron la música, ¿sí? Pero bueno, ante esta, digamos, nueva expectativa de reunión del grupo, ¿sí? Bueno, le puso paños fríos rápidamente. Dijo, no hay Redonditos de Ricota si no es de Sky, ¿sí? Bueno, algo bastante obvio, ¿sí? Pero bueno, es un parar la pelota ahí un poco, ¿sí? Y bajar los niveles de expectativa y de pasión de la gente. Sí, que se ponen como locos. Que pide a gritos. De todos modos. Que vuelvan los Redo. Sí, no va a pasar. No va a pasar jamás. Va a pasar eso, ¿sí? El Indio dijo, bueno, después de muchos shows y después de varios discos que hice solo, me puedo dar el gusto de citar o de convocar a mis ex compañeros para que me acompañen de alguna forma Y si tienen ganas, que se suban al escenario también conmigo. Va a ser una segunda instancia. Para, de todos modos, aclaro, los, mi banda hoy son los fundamentalistas del aire acondicionado. Es verdad. Así que en banda en la que también está el señor Baltasar Comoto, ¿no es cierto? Que estuvimos nombrando recién. Así que bueno, vamos a estar cerrando este bloque ahora, escuchando un poquito de los Redonditos de Ricota, ¿sí? Alien Duche. FM Freeway recomienda. De lunes a viernes a las 16 horas. Escucha. Es lo que hay. Es lo que hay. Queriendo abarcar mucho. Apretando poco. De lunes a viernes a las 16 horas. Es lo que hay. Por Freeway 97. Freeway. Comunicación. Web www.fmfreeway.org.ar. fmfreeway.org.ar. Twitter y Facebook. FM Freeway. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresar. Keep you in the dark and somewhere. Mirá cómo te lo cago a las 23.49. Ah, pensaste encima, que cuando entra, cuando entra la batería, que estalla el tema. La batería de tu amigo Dave, mirá vos. No, pero no es la batería, es del otro batería. Claro, bueno, no. Pero ahora va a venir Dave Grohl con los Queen. Sí. Of Stone Age. Eso va a estar bueno. Que va y cierra Catupeco. Memo se fruta las manitos. Sí, cuando está acá Catupeco nos vamos toda la mierda. Ya sabemos cómo es esto. El argentino es así. Es así. Bueno, el momento de la agenda del programa. El mago ya había agarrado todas sus cosas para empezar a hablar sobre Dave Grohl. Pero vamos a hablar en un ratito porque este fin de semana van a estar tocando un par de bandas por la zona. Y el encargado de contarnos es Néstor. Acá, yo, presente. Presente. Che, mañana ya. Mañana ya. Ya, mañana. Ya arranca así. Porque había cosas hoy, pero no da para hoy. Pues ya está. Claro. Ya y está. Mañana ya, en 10 minutos. Así que dale. Dios mío. Tele porque se te va el día. Deformica, en Old Rotten Bar. Sí. Juncal 150, ahí es Ituzaingó a 2 cuadras de la estación de Ituzaingó. Accesible. Aparte es gratis. Son bueno, gratis, eso es un golazo. Buenísimo. Golazo. El viernes. Sí. Toca sencillo. Sí. En Tigano Bar. Soler, 14, esto es Ramón Mejía. Bien. La entrada 15 mangos, así que. Bien. También es accesible porque está cerca de la estación. ¿Con consumición? No. Carísimo entonces. 15 pesos, estoy loco. Bueno, pará. Te digo, bueno, querés una gratis, Mustafunk. Ahí tenés. Y a veces primavera, gratis. Bien. En Liverpool, en Palermo. Juan B. Justo, 16.58. Bien. Ahí tenés una gratarola. Mustafunk me dijeron que es muy buena banda, ¿eh? Sí, alta banda que. Banda de funk. No, sí, funk rock. No, sí, está muy buena. Tiene, muy buena. Después, tenés a los chicos de Sátiro, Seve el Humano y todo para entrada normal en el Marquí. Escalabrini Ortiz, 666. Esto es todo el viernes. Bien. Después, tenés a Nem, que está tocando con Sales Catán. Sí. Que lo dijo Lupe recién hace un rato. No importa, lo volvemos a decir porque la gente. Pero el público se renueva, como dice Mirta Legrand. Ah, no se sabe la dirección. ¿Cuál es la dirección? No la tengo. ¡La puta madre! No, porque. ¿Sabes por qué? Porque la invitación, cuando aparece la invitación, la señora no pone la dirección donde te. Pone porque el lugar. No la sabe. Y yo tengo que saber. Tengo sí. que ir a buscar Rucalá, Paf. En González Catán, no debe haber Vas mucho. Catán, chico, por no debe haber mucho. Pasa que no da para perderse en Catán. Debe ser no. de donde para el Buscando, tren. Salí con la pata abierta de Catán. Chicos, ¿saben dónde toca Nem? Sí, vení, acá dentro de mi casa, sí. vení. Sí, ahí está. Agachate, dale, agachate. Bueno, el soldado va a estar tocando en Santana. Bien, no es gratis. No es gratis. El soldado te va a cobrar bastante. ¿Cuánto, sabes? Debe estar 50, de 50 para arriba debe estar el soldado. Sí, seguro. Bien, esto es en Santana, en Ramos. Sí, todo esto es el 22. Eso es el sábado. No. El viernes. El 22. En la trastienda va a estar la Con Orquesta. Sí. Presentando disco nuevo y bueno. Ahí estaremos cubriendo todo eso para los Muy programas bien. Como corresponde. Para Ciudad Rota. Claro, mañana. Mañana. 21 a 22. Hacemos toda una agenda mucho más larga que mucho más linda. Bueno, dale, metele porque soy 52, ¿sí? Vos Day. Bien. En el camino. Bien. Loma de Unidad. Así que eso es Juan Manuel de Rosa al 400. Bien, perfecto. Bueno, Crío. Vamos Crío, con Buford. Buford en Bade Nuevo, Avenida Bien. Eva Perón, 1372, al frente del cementerio. Sí. Si te sí, pisa sí, el colectivo, sí. vas derecho. O sea, no tenés. No sin tenés. Filtro, si te pisa el colectivo. Ya vas derecho, claro. ¿no? Listo. Y si estás aburrido. Si te pisa, te dejan frente. Claro. Te tira ya derecho. Nos ahorramos un montón de pasos, muchachos. Claro. Tierra directo. Y si estás aburrido, el sábado puedes ir a ver las pelotas en Auditorio Este. Solo si estás si es aburrido. Bien. Y el domingo creo que es la mejor fecha de este fin de semana. Los Heavy Saurio en Auditorio Mirá Este. ¡Mirá vos! La mejor banda que hay en este momento para rock, para chicos, es los Heavy Saurio. Hay que llevar a los chiquitos a ver esa banda. En Auditorio Este, a partir de las 18 horas, los Heavy Saurio. Bien, perfecto. Sin Muchas gracias por tu queridísima agenda, Néstor. Bien, ahora. ¿Qué música? Metal. Metal para niños. Metal ¿Cómo? Para niños. Oh. Es muy divertido ir a ver a Heavy Saurio. Yo quiero ir. Es divertido porque es como ver un Barney tocar la guitarra eléctrica. No. Espera, ¿qué memo? Es como ver un Barney enorme tocar una guitarra eléctrica. Muy bien. Claro. Muy bien los muñecos son terribles. Ay, no fui nunca a verlos. Habría que ir. ¿En dónde es? En el auditorio. Acá no vas, muchachos. Rivadavia y ahí nomás. A pasitos del túnel de Aedo. Sí. Muy bien. Muy buena la agenda que nos trae Memo, ¿eh? Menos mal que... Memo está esperando, ¿qué decía ahí? Memo. Esto. La puta. Escúchame, si estás aburrido, te vas a ver a las pelotas. Solo si, si estás aburrido. Bien. Ahí está. Muchachos, nos vamos yendo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Al cumplir 50 años, músico de 50 años, uno se da cuenta de un montón de cosas. A mí me dio por el lado de la religión. ¿Eh? Dice que es de familia católica. ¿Sí? Es algo que siempre estuvo, desde que estudiaba en el colegio Cardenal Copelo. Mi familia, por el lado de mi madre, Ponce de León, ¿eh?, es muy religiosa y yo lo ejerzo con alegría. Lo ejerzo con alegría. ¿Eh? A Bergoglio no lo conozco personalmente. Mi orden es de Jesús Pan de Vida, la parroquia del Padre Abraham de Avellaneda. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo todo esto? Ricky Martin. No. No. Lupe. David Broll. No. Porque veo la foto de David Broll y estaba sufriendo yo. No, no es David Broll, chicos. No. El Pelado Cordero. Es de Cordero. Acá, muchachos, es de acá. El Pelado Cordero. No. No. Iván Noble. No. Sí. Iván Noble. Pocho de la Pantera. No. Tiene que ser de acá. Pocho de la Pantera es de acá, pará. Sí, pará, que estoy pensando en voz alta. ¿Cantante? Sí. ¿Banda de rock? Sí. Karina. Ah, no. No. No. No. No tengo idea. Escuchen esta frase porque es muy buena. Yo sí sé quién es. Cuando lo asocian con personas tan siniestras como Elisa Carrió. Es la demonio. Creo que hay que entender que Jesús va donde hace falta. Los médicos van donde hay enfermos, no donde la gente está sana. Pero, el aloj. Fuerte, ¿no? Fuerte. No quiero que me lo digas fuerte. ¿Me gusta la banda o no me gusta? Más. Durísimas declaraciones. ¿De quién? ¿De quién? ¿Lo decimos? Yo ya sé porque vi acá de costado la hoja. Vemos. Si vos mirás la grilla, te das cuenta, salame. No, pará, pará. Volvió, así. Rock and roll. Volvió. O sea, lo habían despojado, ¿viste? El chango lo había despojado, ¿viste? De su trono y tenía que volver de alguna manera. Sí. ¿Cuándo me pasa esto? Péguenme un tiro, los autores. Sí. Tenía que volver de alguna manera. Sí. Estamos hablando de... De Juanse. Terminemos con la... La banda de Juanse es de la dulzura también, ¿no? Sí. De la que toca el botoncito. Sí. Bueno, parece que Juanse está bastante involucrado ahora con Francisco I. Y parece que sabe mucho de religión, ¿no? Porque, bueno, la practica con alegría. No sé. Hay otras cosas también que se hacen y se practican con alegría. No, él ejerce con alegría la religión. ¿Vos podés creer? No. Esto que acabamos de tocar, este tema fue algo revelador para mí. Lo de Juanse, ¿no? Pero ¿vos podés creer que la pelotuda de Lady Gaga... que la pelotuda de Lady Gaga se mandó a hacer una silla de rueda de oro? ¿Para qué quiere una silla de restaurada? No, pará. Que sí, la operaron, para, viste que la, para, operaron, para. La operaron de la cadera. La piba se mandó a hacer en una joyería de Nueva York una silla de ruedas de oro. Yo lo haría. No estaba bien de la cabeza. Yo lo haría. De oro, querido. El joyero no lo podía creer. No, chicos, es una pelotuda. Una silla de ruedas bañada. Está buenísimo. Con un... Escuchá, pará. Es un sillón. No es una silla... Donde ella está sentada. Es un sillón. Un inodoro le tendrá que dar. No, es un sillón. Las ruedas todo bañado en oro. Oro 24 quilates. Tiene una sombrilla. Buenísimo. Y se hace cama por si ella quiere descansar en algún momento. No, che, yo quiero una en serio. No, esto es demasiado, muy fuerte. Los chicos de Circe me dicen que yo en unos años voy a tener una silla de ruedas con una pajita que me administre. ¿Cómo? Fernet. ¿Una qué? Y en una pajita, un cosito donde yo pueda chupar Fernet. Sí. Y en uno de los apoyabrazos, una ametralladora. Y voy a ir con la silla de ruedas gritando: ¡bájame esos putos del escenario! ¡Ah! Sí, eso sí es verdad. Y sabes que sí. Sí. Él ha visto a la señora empujando gente y haciendo... Sí. Se pone nerviosa. Sí. Como violencia arriba. Violentándose con la gente. Le mostras el vasito de Fernet y ya con eso se lo arreglamos. Claro. Sí. No te puedo creer lo de Lady Gaga, me quedé pensando. Cuando estás al costado del escenario también, si el muchacho le queda un tema con el bufoso en la mano... Totalmente. Ah, listo. Se lo muestro un poquito. Un temita, ¿sí? Uno. Ok. En el PC, muchacho, le queda un tema. Pela alarma. Un foso así arriba de a lo Moreno. Sí, arriba del Marshall, así, pack, muchachos. La última y se me baja. Sí. Dios mío. Muy bien. Vaya, bueno, es la que te apaga la sed, ¡tuc!, te apaga la luz. Está muy bien. Ella tiene que cumplir con su tarea. Es así. Alguien tiene que hacerlo, muchachos. Es así. Bueno, se nos va el programa, 23:59, casi en punto. ¿Están las chicas de Majaretas? ¿Por ahí? Sí, andan, sí, ahí, andan dando vuelta por ahí. Están preparándose para entrar al aire. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado participando. Recuerden que el miércoles que viene vamos a estar hablando con Vale la Polaca sobre algo bastante interesante, que es un segmento de suspenso, locos asesinos en el rock y acosadores seriales de estrellas de rock. Eso va a estar bueno. Con Lupe, prepárate algo también. Sí. Este miércoles tenés que venir vos también. Las minas al micrófono, señores. Nos vamos despidiendo. Gracias, Néstor, por estar. El miércoles sí que va a haber gente borracha acá, ¿eh? Qué hambre. Yo no vengo, che. Yo voy a tratar de no venir. ¿Por qué, Néstor? No seas así. Gracias, Maguito, por nada, la compañía. De nada. Acá ya se levantó y se fue a la mierda. Gracias, Memo, por los controles. Gracias a mí. Yo soy la negra Juliana. Nos encontramos el miércoles que viene de 22 a 0 horas, que es en punto. Adiós. Instantes. Majaretas en la covacha. Freeway 97. Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Yo quiero...